Bueno, buenos días de Buenos días de nuevo. nuevo. Hablábamos esta mañana del enebro y del brezo, que son las plantas Efectivamente. de las que vamos a hablar hoy, porque hemos dejado el hígado para dirigirnos a los riñones. Hablamos de plantas diuréticas y no tienen, cuando digo enebro no es gin tonic y cuando digo brezo no es la enramada. Lo vuelvo a repetir. Exactamente, exactamente. Lo pueden ver ya en Facebook, dos fotos preciosas, tanto del enebro como del brezo. Para que la gente se haga una idea, porque están aquí en Formentera y también están en Ibiza, por supuesto. Y recibimos a nuestra invitada que hoy por una cuestión que no viene al caso, que Clara ayer no podía, estamos un día martes, pero normalmente seguiremos estando los lunes cada 15 días. No Clara, nos lo queremos perder, no nos la queremos perder. Buenos días, Marta y Clara. Hola, Clara, muy buenos días. Muy buenos días. Pues enebro y brezo. Yo estaba investigando, cuando me lo comentaste ayer, de lo que querías hablar. Vamos a hablar de riñones, porque es otro de los órganos que tenemos que depurar en esta primavera. Y hemos dejado el hígado, pasamos a los riñones, y en el caso del enebro, como decía yo de chiste, que no tenía nada que ver con el gin tonic, tenía que ver con la planta con la que se produce el gin, ¿no? Vale. Sí, además, nosotros tenemos una otra especie de enebro aquí en Baleares. Uh-huh. Es un enebro típico de la cuenca mediterránea, que no es el enebro normal, que es el Juniperus communis, que es uh-huh. la planta con la que se hace la ginebra, como tú uh-huh. dices. Este es un otro enebro que tenemos, que se llama Oxycedrus, que significa cedro que pincha, porque tiene uh-huh. esta característica de pinchar, ¿eh? Cuando vamos en el bosque hay que cuidar con el enebro. Pero más o menos tiene las mismas características, quizá es más antiséptico del enebro normal, por lo tanto es muy bueno para purificar. Es una planta que podemos utilizar también en lavados, por ejemplo, hacer infusión o cocimiento, o que tiene un alambique, hacer la distilación. Está muy bien para las personas que tienen la piel muy grasa, y con acné, con impurezas, para eczema, para psoriasis. Es muy bueno para la piel, el tipo de enebro que tenemos nosotros aquí en Ibiza Formentera, este enebro. Yo he leído que los nativos americanos lo utilizaban para tratar la diabetes y las bayas como contraceptivo femenino. Exactamente, ahora te explico. Es hipoglucemiante, por lo tanto, como tú dices, rebaja el tasa de glucemia, es bueno para las personas que tienen diabetes. Y la otra cosa que tú dices, tiene una característica, no tenemos que olvidar que el enebro es de la misma familia de la sabina. Exacto. Otra planta que tenemos aquí nuestra, de verdad, y que tiene un alto poder abortivo. De hecho, muchas mujeres en la Edad Media murieron a causa de la sabina, porque tenía esta fama de abortiva, pero lo que hace la sabina, que una vez que se ingieren sus endrinas, como se llaman, sus glóbulos, sí, estos provocan una hemorragia a nivel uterino muy fuerte y prácticamente estalla el útero, en pocas palabras. Por lo tanto, tiene un poder abortivo mortal, decimos. No hay absolutamente que confiar en la sabina por esas cosas. Pero el enebro es de la misma familia. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que un poquito esta característica de estimular mucho el útero la tiene también. Entonces, dificulta la implantación del semen, por lo tanto, dificulta la fertilidad. Por eso se utilizaba como anticonceptivo el enebro. Bueno, pero en cualquier caso no se debe utilizar, que es mortal. Mejor que no, y sobre todo las mujeres embarazadas muy atentas con el enebro, o sea, no tienen que tomarlo de ninguna manera. Hablando de que es una planta diurética y antirreumática. Es una planta diurética y desinfectante de las vías urinarias. Eso es quizá la característica más interesante que tiene. Lo podemos utilizar cuando hay trastornos urinarios y reumáticos, la gota, ácido úrico, edemas, retención de líquido, todas esas cosas está bien. En cambio, muy cuidado con el enebro cuando hay una enfermedad renal grave, como una nefritis, una inflamación grave de los riñones. Entonces, en este caso es irritante, no se tiene que utilizar. Hablamos de los riñones y mucha gente yo conozco gente que tiene que hacer diálisis, ¿no? Porque sus riñones no funcionan. En estos casos, ¿estas plantas funcionan o no? No, en este caso mejor no utilizar el enebro. El enebro lo tenemos que utilizar en casos, como te voy a explicar, agudo. Por ejemplo, tenemos una cistitis, una infección sí. aguda a los riñones, arenilla o una retención de líquido. Por esas cosas sí, pero cuando hay una grave enfermedad de riñón, no hay que utilizar el enebro. Es tóxico, es fuerte, es una planta fuerte. Pero las bayas de enebro sí se utilizan para elaborar, por ejemplo, en la cocina alemana se utilizan muchísimo para hacer salsas y macerar alimentos. Yo tengo un amigo alemán que macera la carne con bayas de enebro. Antiguamente, cuando en nuestras zonas, en cuencas mediterráneas o en España, no llegaban todavía las especias de Oriente, como la pimienta, sustituía a la pimienta. Por lo tanto, todavía hay esta costumbre, por ejemplo, en Alemania con el chucrut, con la col fermentada, le ponen bajas de enebro. Porque tiene también este poder, como es muy antiséptico, como también la pimienta, conserva los alimentos. Luego tenemos al brezo. El brezo, en cambio, ¿ves? El brezo es, por eso he querido hablar de los dos juntos, porque el brezo es una planta que tiene también características muy similares al enebro, sin tener en realidad contraindicaciones. O sea, es una planta que sí podemos utilizar cuando hay también enfermedades más crónicas y más graves, porque tiene una característica muy especial el brezo. El brezo es de la familia de las éricas, pero aquí crece el brezo. Y su nombre botánico es Calluna vulgaris. Calluna significa, es una palabra que deriva del griego, bueno, una palabra griega, sí, que significa limpiar, embellecer. Y de hecho, la propiedad del brezo es la de embellecer por dentro y por fuera, por la actividad depuradora y limpiadora que tiene. Se hacían las escobas, mira cómo son las cosas, ¿no? Como una cosa puede servir para limpiar simbólicamente fuera, dentro, a todos los niveles, ¿no? Es muy interesante. Se usaba por hacer las escobas. Y después, bueno, el brezo es una de las plantas mágicas por excelencia, ¿eh? Hay una literatura infinita en Escocia y en Inglaterra sobre el brezo, porque se dice que las escobas de las brujas para volar eran hechas de brezo. Y también mira, yo la tenía hecha de paja normal, ya por eso no volaba la mía. De brezo, las verdaderas escobas de brujas son de brezo, y no solamente... Decían las leyendas del norte, dice que las hadas descansan en el brezo, o sea, su casa, donde duermen en el bosque, es en la planta de brezo. Pues, por lo este tanto, caso, ya tenemos que pasear por nuestros bosques con otros ojos, ¿no? Vale, y para volar, vamos a volar con nuestras escobas. Para volar, fantásticas. Sí, pero bueno, volviendo yo leí también del brezo, Clara, es que también es una planta que se puede utilizar sobre todo en el caso de los hombres, para problemas prostáticos. Exactamente, exacto. Es una planta buenísima para la inflamación de la próstata. Y después, sabes que cuando se tiene también una cierta edad hay trastorno de la urinación que o es excesiva o es demasiado poca. El brezo vuelve la orina normal, como con consistencia, como color, si es oscura la hace más clara, si es clara más oscura, si es mucha la reduce. Es un regulador de todas las funciones urinarias, por lo tanto una planta de las más preciosas que podemos tener aquí en nuestras islas, ¿eh? Y la podemos utilizar también en caso de cistitis. Yo veo que hay muchísimas chicas jóvenes que vienen con problemas de cistitis. Sí. Y esta planta es maravillosa por cálculos, arenilla urinaria, ácido úrico y inflamación de la próstata, como hemos dicho, y también para las irritaciones de la piel y por la couperose, cuando se rompen las venitas. Y es ¿cómo una podemos gran, utilizar es una de la como sangre. La otra, Clara? O sea, en infusión hay que coger las flores en esta época, ¿cómo sí, lo hacemos? Vale, ahora mismo el brezo, en otros años, en este momento estaba en flor, pero este año lo he dicho ya una otra mañana que hemos hablado, que está todo revuelto y las plantas están ya secas, pero el brezo florece dos veces al año, por lo tanto en otoño la vamos a tener otra vez. Y una vez que florece, se recogen las humedades floridas. Ahora, si se necesita utilizar el brezo, se pueden utilizar las hojitas, porque ahí está, las hojas están. Por lo tanto, se pueden utilizar también. Y haremos con ellas infusión, una tintura. Quien tiene orujo bueno puede hacer una tintura hidroalcohólica poniendo las flores y las hojitas dentro del alcohol 28 días y después tomado a gotas. Y se pueden hacer baños antirreumáticos, quien tiene dolor, se hace un cocimiento fuerte de brezo y después se aplica compresas donde hay los dolores. Esa es la forma de utilizarla. Y también es interesante recordar que el brezo es uno de los de las flores del Dr. Bach, es éter. Exacto. Es la flor que se utiliza cuando hay excesos de egocentrismo y egoísmo. Prácticamente nos enseña, es la flor que nos enseña a participar con los demás, a ser compasionables sí, y tener cariño hacia lo que nos rodea. Quita el egocentrismo, el brezo. Así, hay una enfermedad que ha sufrido mucha gente, yo por suerte nunca, pero yo he visto sufrir a gente enormemente con las famosas piedras en los riñones, sí, que para a la hora de expulsarlas es terrible, el dolor es impresionante. O sea, ¿estas plantas nos ayudarían a poder reducir esas piedras y poder expulsarlas sin tener ese dolor? Desde luego es una planta propio indicada para esas cosas, o sea que sí, sí, podemos utilizarla para eso, depurar la sangre, depurar los riñones y librarnos de estas cosas en exceso que tú estás diciendo ahora, piedras, arenillas y eso. Es la planta por excelencia que tenemos aquí que nos puede ayudar en estas condiciones. Después hay también la cola de caballo, que en Formentera no sí. La encontramos, no sé qué en Ibiza hay, porque es la hierba estañera, es la hierba de estanques, y aquí hay poca agua, no hay cola de caballo, pero es otra planta también diurética, muy buena para librar las vías urinarias, cálculos y todo, y para depurar los riñones. O sea, quien vive en Ibiza también puede disfrutar de la cola de caballo. Pues Clara, dejamos para la semana que viene, para dentro de 15 días, si te parece bien, la alimentación que ¿vale? sirva, para que la dieta que tenga que llevar la gente para que sus riñones estén a punto. Aquí en Formentera yo conozco a gente que incluso está trasplantada de riñón o que está haciendo hemodiálisis y que también le vendría bien llevar una dieta adecuada para que todos esos trastornos no se hagan mayores, podemos decir así. Vale, perfecto. Pues nada, Clara, te agradecemos un montón a la gente que quiera. Bueno, cuéntanos un poco cómo va el curso. El curso, maravilloso, hay mucha gente, ya os lo comenté, hay un 30 personas, o sea, este año de verdad. ¿Dónde la meten, Clara? 30. Sí, sí, sí, es una clase total de escuela. Y muchas veces más difícil de mantener que no los niños pequeños, ¿no? Porque los adultos somos aún más charlatanes. Pero no, muy bien, estamos haciendo muchas cositas. La vez pasada hicimos tinturas alcohólicas de plantas muy importantes, que ya hablaremos igual algún día de las plantas digestivas como la genciana, la angélica. Y cada vez estamos haciendo una parte de herboristería distinta y en verdad estoy muy satisfecha con el curso y la gente que está accediendo a él. Sí, sí, muy bien, muy contenta. Pues toda la gente que quiera contactar con Clara, ya sabéis que tiene el Facebook Formentera Lady, ahí vais a encontrar todo, podéis comunicaros con ella vía Facebook. También aquí en Radio Exit podéis escuchar esta entrevista que quedará colgada en nuestra página web, y cualquier consulta que tengáis siempre podéis dirigiros a nosotros o a ella misma a través del Facebook. Clara, muchísimas gracias por habernos acompañado otra vez y dentro de 15 días estamos contigo para hablar de esa alimentación que tiene que ver con las enfermedades renales. Muchísimas gracias. Muy bien, Marta. Gracias, Clara. Y a todos. Adiós, Clara, un beso. Adiós. Adiós, adiós.